Hola. Buen día, ¿cómo están ahí en el estudio? Muy bien. Gracias por atender, No, gracias a ustedes y te pido disculpas que me haya invitado ahí a conocer el estudio. Realmente nunca fui, pero a la mañana arranqué medio complicado con otro tema y no llegué a estar personalmente, pero bueno, como a través del teléfono que también suma. Claro, sí. Estarás haciendo los números del fin de semana. Estamos pagando a proveedores. Claro, hay que pagar proveedores. Claro. Bueno, ¿cómo puede? Si se paga a proveedores porque se vendió, no, que hay algo, ¿no? Sí, si no, no pagamos. Pago trazado. No, que más allá del chiste que siempre así, después fin de semana me gustaba pagar. Claro. Sí. Claro. Bruno, ¿cómo fue el fin de semana? No, el fin de semana fue un fin de semana muy positivo. Siempre este fin de semana, 17 de agosto, es fin de semana medio récord, ¿viste? Para atender. Siempre nosotros hemos trabajado bien este fin de semana. Y lo que vos decías al principio de la nota, en realidad, viste, estar tan pegadito a la vacación de invierno, es como que la gente no lo tuvo en cuenta. Y además, estas cosas raras, viste, que te cae el 17 de agosto, pero ponen antes, un feriado antes, entonces como que no tenés mucha relación. Pero no, de todas maneras, se vendió bien, se trabajó bien el fin de semana. Yo creo que Tandil estuvo con su capacidad prácticamente colmada, digamos, quedaron muy pocos lugares. Así que fue un fin de semana que no se dio la excepción de lo que es un fin de semana largo en la ciudad, digamos, ¿no? Siempre Tandil es un clásico para esa fecha, y bueno, este fin de semana lo mantuvo la regla. Ahora, se habla de un 85% 90% de ocupación. Sí, eso es lo que siempre dicen, ¿viste? Con los porcentajes realmente son muy difíciles de calcular los porcentajes, porque no es lo mismo un complejo cabaña que un hotel, no es lo mismo, porque ponerle, vamos a hacer un ejemplo del Hotel Libertador, ¿no? Que tiene 62 habitaciones, 60 habitaciones, una cosa así. Entonces, si bueno, yo puedo estar al 100%, pero puedo tener 60 personas, porque tengo una persona en cada habitación. Claro. Puedo estar al 100% y tener 150 personas, porque tengo 3 personas por habitación. Claro. Entonces, cuando, digamos, es muy difícil este porcentaje. Después, en realidad, que vos tenés mucho establecimientos que no están registrados, entonces eso no tiene registro. Si están ocupados o no están ocupados, digamos, lo que son los informales. Entonces, hablar del 85% de ocupación de la hotelería es muy bueno, digamos, hablar 90 es muy bueno. Pero acá como que estamos, ¿viste?, siempre peleando una vez si el 85, 90, 95, si la municipalidad dijo que era el 95, si nosotros dijimos que era el 85. Yo creo que hay una realidad que la ciudad se trabajó muy bien y empezar a ser tan finito en el número este es demasiado exigente, demasiado altista, digamos. Se trabajó muy bien. Estuvimos con una capacidad colmada, nosotros lo vemos en el cerro, con los estacionamientos, digamos, que ahí por ahí tenemos un número que no es un porcentual, pero es una realidad, digamos, de la cantidad de autos que estacionados en el cerro. Sí. El domingo estaban todas las calles llenas, sí. Digamos, entonces es muy difícil sacar ese número tan finito, cuánto fue realmente, si fue el 92 o el 95, digamos, digamos, yo creo que ese número lo tenemos que dejar de lado, para empezar a pensar de si, bueno, la ciudad estuvo colmada. Claro, sí. Sí, digamos, sí, que hubo un buen nivel de ocupación. Sí, sin duda un buen nivel de ocupación. Y no, lo que no se vendió, antes siempre por ahí se vendía, este fin de semana lo vendía de antes, digamos, que la gente lo rozaba con más tiempo, ahora se vendió sobre la pista, se vendió bien, pero sí, la ciudad estuvo colmada, sin duda que la ciudad estuvo colmada. Bruno, ¿se sigue dando el tema de que la mayor cantidad de gente que viene de afuera es de Capital, Gran Buenos Aires? Sí. Argentina es un país que no es federal, digamos, todo se concentra en Buenos Aires y la gente se concentra en Buenos Aires. Buenos Aires, capital de Gran Buenos Aires, tienen, no sé si 18 o 20 millones de personas. Entonces, nuestro público está ahí, digamos, una parte importante del país está en Buenos Aires. Entonces, nuestra gente está ahí, digamos, estamos a 4 horas de ese cúmulo de gente. Entonces, nuestro principal cliente son de allá. No sé tampoco qué porcentaje, pero yo creo que un 90% debe ser de Capital, de Buenos Aires, La Plata también algo, y por ahí está algo de la costa, y también se suma algo los fines de semana, por ahí algunos familiares de estudiantes que por ahí en la ciudad a pasar el fin de semana, viste, que por ahí tenés gente de la zona que viene, no sé, lo que es Juárez, La Barrilla, Ayacucho, viste, de la zona, pero sí, nuestro principal cliente está allá en Capital y Gran Buenos Aires. Claro, Capital y Gran Buenos Aires. Bruno, sí. Buenos días. Florencia Pentas te saluda. ¿Cómo estás? Bien, Florencia, muy bien. Consulta. Vos hablabas recién, al inicio de la nota, hacías mención a esto, ¿no? Bueno, hay que empezar a sacar cuentas y hay que empezar a pagar a proveedores. Por ejemplo, desde hoy aumenta en un porcentaje importante el precio, por ejemplo, de lácteos, ¿no? De la leche y sus derivados. ¿Cómo se maneja el tema precios? Ustedes tienen muchísimos proveedores desde muchísimas áreas, o sea, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la lavandería, con los proveedores de comida. ¿Cómo se hace y cómo manejan esta situación? Porque ustedes definieron una tarifa para el fin de semana y probablemente hoy ya haya aumento en los productos que ya fueron consumidos. Sí, realmente la situación es muy compleja, digamos, es muy difícil. Yo no sé cómo hacer para que una persona que no está en el rubro, digamos, que por ahí no es comerciante, para decir, bueno, ¿cómo hacer para ir poniendo tus valores? Claro. Cuando todo te aumenta de esta manera. Ahora, viste, en julio cerró el 7% de inflación, 20% de inflación, algo así, viste, que han cerrado el índice. Uh-huh. Realmente es muy complicado. Vos, si una vez las tarifas las pasás, no podés modificarla, digamos, la persona puede decir, bueno, ahora subió porque esta semana me avisaron que subió, no sé, la panadería, entonces claro, tengo que aumentar el valor, o en la parte de restaurante lo mismo, decir, no, mirá, el precio que te pasé justo este fin de semana, nosotros tenemos un grupo de runners, tuviste un grupo de entrenamiento que venían al hotel, que tenían media pensión, sí, y bueno, ya se había pasado, eso se había pasado el precio de junio. Yo cuando pasé el precio en junio, dije, pero es carísimo, van a decir que no, ¿viste? Claro. Que sí. Y cuando vinieron ahora, era como que había quedado barato, ¿viste? Una claro, cosa que no... Sinceramente, la sensación que te da es que qué barato está la comida. Claro. Y cuando se me había pasado el precio, era como caro. Entonces, claro, es como que no tenés una relación. Y bueno, no, lamentablemente tenés que ajustar tarifa una vez por mes. Viste, una vez vas pasando listas nuevas de precios. Vas tratando de ajustar. La gente también entendió de que ya no se puede pasar tarifa tan largo tiempo. Claro. Pero si alguien te llama para pasar un grupo a noviembre. Porque claro, hay en realidad que las empresas tienen que organizar. Si vos tenés un congreso, una convención, algo. Mm. O un encuentro de una empresa que tiene que hacer una capacitación en la ciudad y lo va a hacer en noviembre, pues tiene que programar. Y vos decís, no, mira, no te puedo pasar precio, pues no sé cuánto voy a pagar, no sé, la comida, la carne en noviembre. No, claro, o sea, yo tengo que cerrar ahora. Entonces pasás precio de referencia. Tienes que hacer un estimativo. Claro, pasás precio de referencia actuales y después se van ajustando, viste, como que es una es algo así. Después por ahí las empresas no te lo aceptan porque ellos tienen que ya cerrar el valor. Tampoco te sirve cobrar en este momento porque si bueno, mira, yo cobro ahora y después ve el servicio, no sé, en diciembre, ¿y qué hago con la plata? Porque ni siquiera tenés posibilidad de invertirla en algo que sirva. Sí. Entonces es realmente una situación que es muy compleja vivir con el 80% de inflación anual. Entendemos también que la inflación al que más le pega, o entiendo personalmente que más le pega, es el asalariado, digamos, porque no tiene posibilidad la que tengo yo de ir cambiando los precios. Claro, digamos, de ir modificando, ¿no? Sí. De ir modificando, o sea, ya tiene una paritaria que se cerró, sí, y se lo va a cobrar y bueno, y le afecta directamente. Entonces, nada, ¿viste? Estamos en ese ciclo, que el ciclo hace ya 20 años, 30 años que lo tenemos adentro, perdón, 22 años desde que salimos de la convertibilidad, que estamos con esto, pero bueno, la se le da de una manera absoluta, digamos, ¿no? La llave es una cosa que vas a comprar algo y te pasa un precio y a la semana te lo cambiaron, claro, ni siquiera te pueden facturar, o no hay entrega de productos. Realmente es complicada la situación, digamos, ¿no? Nosotros estamos embarcados en esto, que es la parte comercial, la parte de negocios. Tenemos 110 personas que trabajan con nosotros, entre el Centinela, el Pina de la Sierra, el Libertador. Y realmente cada vez más complejo ser un pequeño comerciante dentro de este país, digamos. Ustedes tienen el plus de que, bueno, son una familia que se ha dedicado a esto y viene con experiencia, ¿no? En el bagaje, en el sistema. Pero bueno, digamos, para por ahí, para aquel que recién empieza o que tiene unas cabañitas, digamos, administrarlo no debe ser fácil. Se viene una segunda parte del año, está bien, ya estamos en agosto, ya hace un mes que empezó la segunda parte del año, pero digo, con muchas actividades, ¿no? Tandil va a recibir muchísima gente porque, bueno, está el encuentro de mini hockey, que es una tradición para Tandil. Vos hablabas también de muchos congresos relacionados con la medicina. Sí, la segunda parte del año es como era mucho la actividad nuestra, está lo que decís vos, está el mini hockey, después hay un mini básquet, claro, hay un encuentro de handball importante, mira. Después hay un encuentro de mami también que están para octubre, que estamos llamando bastante, de mami hockey, ¿viste? Y después, bueno, tenés lo que son viajes de empresas que empiezan a hacer algunos incentivos, es como que el clima empieza a cambiar, también la gente empieza a venir, no, hay muchas actividades, yo creo que también ya es una ciudad que está impuesta, digamos, a la parte turística y que tiene una cierta calidad de destino que lo mantiene, entonces hace que sea una ciudad muy elegida, digamos, para hacer ese tipo de, claro, de actividades. Y yo creo que si cuidamos el destino, digamos, si estamos atentos y seguimos haciendo hincapié en la promoción, digamos, y en la calidad de destino, sí, vamos a tener trabajo por muchos años, digamos. Uh-huh. ¿No? Creo que ojalá sea así, sí. Bien, Bruno, queríamos conocer un poco a ver cómo iba el fin de semana pasado y bueno, seguiremos en contacto para ver cómo sigue la actividad hasta fin de año. Te mandamos un abrazo grande y muchas gracias. Perfecto, qué posición, un abrazo y bueno, saludos a la audiencia. Gracias. Un abrazo grande, Bruno.